Bienvenido a un sitio sin censura. Fuera del mainstream. Donde no sabrás lo que buscas hasta que lo encuentras. Aquí solo hay puro entretenimiento geek extremo. Y viejas encueradas. Pornstars, cabrón, pornstars. Oh, puta madre. Todo esto es el Angel Cast Alive. Un espacio que no está pensado para todos, pero que puede ser para ti. Solo conéctate a angelcast.com y encontrarás el lado real de tu fantasía. ¡Te la voy a chupar, Densho! ¡Alfredo! ¡Alfredo, eres un vampiro! ¡Te la voy a chupar, Densho! ¡No! ¡No, Alfredo, no! ¡Te la voy a chupar, Densho! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, Densho? ¿Estás bien? Sí, sí, es que tuve una pesadilla. Soñé que eras un vampiro y que... y que querías chuparme la sangre. ¡Ay, no mames, güey! Tú síguele, déjame tranquilizarme. Perdón que me haya quedado dormido, es que... Ok, güey. Bienvenidos al show de Alfredo. El podcast más horny de toque de queda. Y se queda con ustedes su anfitrión, Alfredo. Muchas gracias, bienvenidos al show de Alfredo. En esta oportunidad yo voy a demostrar que sí tengo la habilidad de tener un podcast propio en toque de queda. Muchísimas gracias, bienvenidos al show de Alfredo. Y hoy les vamos a platicar, ya que estamos en la época de Halloween y todo esto de las brujas, les vamos a platicar los 10 mejores juegos de terror para todas las consolas. Y pues vamos a iniciar con el último, con el que quedó al final. Número 10, pues Viernes 13 para el Nintendo. Por ahí dicen que yo creo que es el primer survival horror de toda la historia. Y pues está muy bueno, ese es nuestro número 10, ¿no? Y número 9, pues Castlevania, no sé. ¡Alfredo! ¡No mames, güey! ¿Qué es aquí? ¿Cómo que qué hago aquí, pendejo? No, que me habían dado chance y por ahí me dijeron, güey, que no ibas a venir. No, güey, no, espérate, güey. Te voy a patear las nalgas, no, aquí wey, enfrente de Ramón. ¡No, güey! ¡Órale! No, eres como el maestro Terán haciendo la de policía. No, no, no me da ni una, ni un chance, mano, aquí. Te voy a dar chance, güey. ¿De qué, güey? Tú solito, mira, agárrame la corneta. Agárrate la corneta. Eso es. ¿Cómo están? Muchas gracias. No, ¿cómo? ¿Qué? Espérate. Oh, déjame chica. Darle la bienvenida a todo el público. ¿Cómo están? Que se escuche. Esa ovación. Yeah. Para Alfredito. Sí, por supuesto. Que intentó tener su show. Su sección de los 10 juegos de terror de videojuegos es muy original. Lo sí, no, pero por nada. A nadie se le hubiera ocurrido. A nadie se le hubiera ocurrido, nadie. Pero no es el momento para hacer eso en el show de Densho. ¿Cómo están, el público? Bien, Densho, gracias por estar aquí. Me da un gusto estar de nuevo. Me da un placer. Me da un placer estar con ustedes en el show de Densho en su emisión número, Ramón. ¿En cuál estamos? ¿Cuál Luis? Vamos? ¿Cuál ¿tú? Vamos? En el 6 o 7. No, esto, el 6. Es el 6. Y el 5. Ahorita está todavía en línea. Bueno, ahorita ya no. No, sí, no, no los quitan. Oh, okay, no, no los quitan, sí, no. Está muy bien. Y antes de comenzar con el tema de hoy en el show de Densho, los quiero invitar a todos los podescuchas de Toque de Queda, a todos los toqueteros, exactamente, a que compren la edición de noviembre de Electronic Gaming Monthly en español, EGM en español, que es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Pero exactamente. No es igual. ¡Cállate! Es que sí le pego de verdad. Un día vamos a grabar un video podcast para que vean cómo me lo surto. Y ahí sí me voy a defender. Bueno, eso creo. No, güey. No sé si meto las manos. Bueno, les invito entonces que compren la edición de noviembre, que es el de DGM en español, año 4, número 11, que trae en la portada Gears of War. Gears of War. Gears of War precisamente trae el personaje este que se llama Marcus. Marcus Fenix de Gears of War, el héroe del videojuego. Bien. Y te damos 5 razones por las que se te va a olvidar Halo y te puede ganar un Gears of War. Cántanos el tema de Halo ahora mismo. Oh. ¡Tan, tan, tan, tan! También tenemos información de Nintendo Wii. Tenemos información del Nintendo Wii, del PlayStation 3. ¿Dónde comprar estos aparatejos? ¿Cuánto cuestan? Y te damos la cifra en pesos. ¿Cómo se usan los condones? ¿Los controles? Alfredo, me lo preguntaba. Me diste una portada falsa. Lo siento, mano. Las impresoras. ¿Puedo contar un chiste pelado? A ver, por favor, adelante. ¿Sí? Sí, venga. No, venga. Es que me da pena. Si funciona, sí, si no, no. ¿Ustedes saben cómo se quita el condón, Alfredo? No, no sé. ¡Echándose un pedo! No es cierto, Alfredo. ¡Qué horror! Por favor, no lo escuchen, damitas, niños. ¡Qué bárbaro, mano! También, ¿qué juegos se van a lanzar para las nuevas consolas de siguiente generación del Nintendo Wii, del PlayStation 3? Y también tenemos información exclusiva sobre el nuevo juego de Master Chief. ¿Tú sabías que ya puedes tener el nuevo juego de Master Chief en tu Xbox 360? Bueno, ¿tú sabías que el Master Chief está ya en tu Xbox 360 con algo nuevo? No. Ah, bueno, pues entérate en la página. Espérense, porque miren que nos equivocamos en la portada. ¡Ah, excelente! Pues mira, de unas aprovecho para corregir. También lo voy a hacer seguramente en el podcast de Playtime, o seguramente ya lo hice. En la página 12, ya lo encontré. Ya encontré, está en la página 12, no en la página 10, como dice en la portada. También se pueden ganar en esta edición, encuentran las bases para participar. Un Gears of War. Exactamente, dilo más duro. Un Gears of War. Apriétate los chanos. Órale. Dilo duro. Un Gears of War. Eso es todo. ¿Qué significa qué, Alfredo? Un Gears of War, mano. Pues, ¿qué significa? ¿Qué significa Gears of War? Grandes de guerra. Sí, exactamente. Es el próximo gran juego para el Xbox 360 y se lo pueden ganar. Solo aquí en EGM en español. Bueno, en la revista EGM en español. ¿Y cuándo sale la revista EGM en español? Ya está a la venta, ya está en los puestos de periódicos. ¿Cuesta? Cuesta solo 24 pesos. ¡Qué ganga! ¡24 pesos mexicanos! ¡Qué ganga! Que es poco menos de la mitad del sueldo mínimo, o sea que vayan. ¿Pero en dónde está la promoción? Espérame. Más musiquita elevador. Ah, ya, perdón. También cometimos otro error en la portada, decíamos que los detalles para ganarte el Gears of War, la edición especial de Gears of War, los encuentras en la página 6, y no es cierto, está en la página 2, encuentran las bases en la página 2 de la revista. Y adivinen de quién fue la culpa. ¿De quién? Tuya, Alfredito. Alfredo tuvo la culpa, porque siempre anda moviéndonos todo en la portada. Claro, claro. Estás de la fregada, man. Y ¿sabes qué? También viene información de Dead or Alive Extreme 2. Desnudamos el juego. Ah, va a salir una faceplate re buena con Kazumi en primer plano. ¿En serio? ¿En dónde? En Japón, ¿no? Japón. Exactamente. Encuentren los detalles en la página 42. Venga. Y un póster también, sorpresa. Tienen que comprar la revista para ver de qué es el póster. Está bien fregón. Re bueno. Bueno, a mí me gusta mucho. A mí también. Y lo vas a pegar ahí en tu habitación, ¿no, Alfredito? ¿O no? Ah, ya no tengo espacio, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, entre tantos de Dead or Alive. Ay, man. Qué barbaridad. Pues quita eso, ya estás en edad de conseguirte una novia. Claro. ¿Te conseguimos novia? ¿No tienen una amiga para presentarle, Alfredo? ¿Una presentable? Amiga. ¿Presentable? ¿Cómo describe a tu mujer ideal, Alfredito? Ah, pues tendría que ser güerita, delgadita, ojo de color de preferencia. Sarbox, ¿tienes algo que decirle a Alfredito? No, mano, el pinche robot de avaro. ¡Pinche robot, avaro! ¡Muy bien, Sarbox! ¡No te dejes, mano, de este imbécil! ¡Pinche robot altanero, güey! ¡No, güey! Retomemos el tema. Muchas gracias. Compren EGM en español. Edición de noviembre. Ya está a la venta de sus puestos de revista favorito. Y queden show. Pasemos al tema principal. Me pareció oír que al principio hablábamos de vampiros y... Creo que quedaría ad hoc hablar de algo por el estilo, ¿o no? Claro que sí, porque es Halloween y tenemos que... Ya es Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween. ¿Esa es donde sale, ok? No, esa sí no la conozco. Ya se va a estrenar, van a volver a estrenar esta película. ¡Ah, la del Grinch! ¿No? ¿No? ¡Ah, no! ¡Qué pendejos! Sí, estuvo muy idiota, güey, no mames. ¿Qué pedo? Ahora sí, ahora hasta me puse rojo de la idiotez que dije, mano. Qué bárbaro. A Nightmare Before Christmas se va a reestrenar. Chale. Es decir, El extraño mundo de Jack, con escenas en tercera dimensión para las pantallas IMAX aquí en... Bueno, en México, no sé si... No, en todos los países, ¿no? Oye, ahí no dobla Johnny Depp. Ya ves que está medio enamorado el señor este... Ah, se me fue el nombre del director. ¿Cómo se llama? El director de... Ya, deja de decir idiotas. Bueno, ya, o sea, ya basta. Y creo que salió también un soundtrack con canciones reeditadas también. Creo que por ahí la de This is Halloween la canta Marilyn Manson. Entonces, bueno, el tema principal es... Las pesadillas de Alfredo por Halloween. Oye, por cierto, estamos a 3 días del EGS, ¿verdad? Sí, vamos a ir. Ay, qué bueno, ya veremos qué, bueno. qué vamos a estar haciendo allá. Sí, las pesadillas. Qué miedo con las pesadillas, ¿verdad? ¿Tú has visto alguna película que te dé pesadillas, Dencho? El show de Dencho. Cuando vi el aro, me daba miedo ir al baño. Como 2 días me dio miedo de ir al baño en la noche. Porque tiene algo que ver que surres con Samara. Y me hice de pipí en la cama. Y se enojó tu mamá y me dijo, ahora cambias las sábanas tú, cabrón, no sé qué. Y le dije, cabrón, mis trailers. No. Le afloré los hijos. Bien, cabrón. Fíjate. ¿Qué le pasa, pinche día? Cámara, ¿eh? Órale, órale. No, efectivamente, el aro está de miedo, ¿no? Les recomiendo mucho el aro. Pero, ¿más el libro o el...? El de Alfredo. Yo decía, mira, así, Ramón. ¿Tú qué recomendarías más, el libro o la película? Ah, mira, yo me leí los 3 libros. ¿Ya están buenos? Ahí les va. Les voy a explicar un poco cómo está el aro. El aro lo escribió un japonés que se llama Koji Suzuki. Loco. Él escribió en 1996 el libro Ring. Ringu. Así se llama. Ringu. Ringu. La traducción es aro, ¿no? Uh-huh. Y después escribió otros 2 libros, uno que se llama Spiral y otro que se llama Loop. Spiral y Loop. Ahí estaba ahí cuando los compraste. Ah, exactamente. Y los compré y me los leí los 3 después de ver las películas, me hice súper fan. El Aro 2 apesta. Sí. Todas las secuelas de películas japonesas del Aro apestan. ¿La primera es buena? La japonesa apesta. ¿La primera japonesa es buena? A mí no me gustó. No, me gustó más el Aro porque la fui a ver sin saber nada. O sea, yo sin enterarme de qué se trataba la película, nada, me metí al cine, vi el Aro y me surré. Sí, yo también. Bien cabrón. El Spiral es una tontería. La recomendación de Incho. Gracias. El segundo libro, Spiral, no me gustó para nada. Y Loop, ajá, sin Spiral no estaría bueno. Eso es lo extraño. Pero el tercer libro está bien interesante también. Curioso. Y nada que ver con las películas. Ah, mucho mejores que las películas. ¿Te cuento una historia muy idiota? No, cuéntame qué película. Bueno, es que todas tus historias son idiotas. Pues sí, bueno, entonces escoger. Bueno, cuando estaba viendo la película del Aro con un tío... Ya sabes, el gag de que al final de la película, cuando pasan los créditos, comenzó a sonar el teléfono de mi casa y nos cagamos bien cabrón. Te dije que iba a estar idiota. ¿Se cagaron bien cabrón? Sí, no. ¿De miedo? Sí. ¿Y se abrazaron? No. ¿Qué tan lejano es tu tío? Ah, muy cercano. ¿Ah, muy cercano? Sí. ¿Y no te empezó así como...? No, mano. Por favor, omite tus comentarios gays. Pero él cree estar seguro de que es un hombre. Estás pedo y vas pa' loco. ¿Qué es eso? Es lo que se dice los viernes en el antro. Bueno, les voy a platicar un poco de lo que es una pesadilla. Yo ya no les platico nada. ¿Quieren oír? Wikipedia dice... Mira, la pesadilla es un sueño angustioso y tenaz, frecuentemente con opresión de pecho y dificultad de respirar. Las pesadillas generalmente tienen lugar durante periodos de sueño con movimiento ocular rápido. ¿Sabes por qué se les dice pesadillas? ¿Por qué? Porque el nombre se deriva de la palabra peso. Porque es como si te estuvieran oprimiendo el pecho, entonces te pesa en el pecho, entonces es una pesadilla. Yo pensé que o sea, está medio se derivaba de las quesadillas, mano. En el siglo XIX... Que en el siglo XIX se lo atribuían a posesiones espirituales y no sé qué, y no sé qué. Y luego por acá tengo el Halloween. Y bueno, el Halloween, espero que dejen sus comentarios en Toque de Queda. ¿De qué van a hacer en Halloween? Si tienen fotos de que se salieron disfrazados a pedir calaverita y todo eso, pues pueden mandarlas y las publicamos en Toque de Queda. Mándenlas a alwdenshow@gmail.com. Ajá. Y ahí recibiremos sus fotos de Halloween y las subimos. Amigos toqueteros. Halloween es una fiesta basada en el miedo, la muerte, los muertos vivientes, la magia negra y los monstruos míticos. Y eso es lo que dice Wikipedia. Está bien aburrido este texto, mano. No lo voy a leer, pero por ahí tenías una experiencia paranormal, ¿verdad, Alfredito? Pues es que tú no has tenido ninguna, mano. ¡Silencio, todos! A ver, ahí les va. Una noche estaba calientito en mi camita, y de repente vi hacia la derecha y tengo una silla en... tengo una computadora en mi cuarto. Entonces, la silla en donde me siento a escribir, ahí había una sombra, una figura. Y pues no le di mucha importancia, preferí no friquearme. Entonces me volteé y que seguí durmiendo, ¿no? Al otro día me enteré que mi abuelo paterno había muerto esa semana. Y me dijo mi madre, que de aquí en este podcast hablamos mucho de ella, pero le dije a mi madre que había lo que había visto. Entonces ella me dijo que mi abuelo paterno había muerto y que era la persona que, una de las personas que más se preocupaba por mí, siempre me estaba cuidando. Entonces me sugirió que igual y probablemente era la última vez que venía a cuidarme. Gracias por haber estado en el show de Den Show. Discúlpenme, no puedo permitir que Alfredo se despida después de la anécdota que dijo. ¿Por qué no, güey? Porque no debes hacerlo. Ya no debes hablar nunca en la vida. Ya no. Gracias, voy a... un aplauso, ya no voy a Alfredo. Ya no voy a estar, Los esperamos la próxima semana con más alegría y buen humor aquí en el show de Den Show por toquedequeda.net.